Necaxa se despidió del Victoria sin un triunfo, pero el Podcast PR ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Sabes lo que eres para mí. Que todo cambia cuando estás cerca de mí. No necesitas dudar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Este es el episodio 210 de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida a este espacio necaxista. Vamos a hablar de lo sucedido con nuestro equipo, los Rayos del Necaxa, durante la última semana, lo que sucedió en el partido del pasado sábado ante Monterrey. Y para ello están mis compañeros y amigos, a quienes voy a presentar en este momento. Primero, aquí en la Ciudad de México, mi compadre, don Alex Rodríguez. Compadre, ¿cómo estás? Muy bien, viendo aquí todo lo que acontece con Pasión Rojiblanca en Facebook y redes sociales. Se nos tundieron gacho, pero aquí estamos. Incendiamos las redes, ¿verdad, Alex? Sí, eso parece. Bueno, yo soy el único que no metió la mano ahí para nada. Ahí fue entre tú y Sam. Olvídenlo. Además de Alex Rodríguez y un servidor, está con nosotros mi otro compadre, desde Aguascalientes, mi ranchero favorito, don Salvador Murdoch Eras. Compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermandad? Pues gracias por estar con nosotros en ya 210, es un número bonito, mira, me gusta. Sí, aquí, pues ya ves cómo la gente anda muy enojada todo el tiempo, ¿no? Parece que nomás usan el Facebook para sacar los demonios que traen dentro, pero bueno, no importa, uno nomás les avisa, ¿verdad? Bienvenidos todos. ¿Ves por qué yo no uso el Facebook, compadre? Sí, a lo mejor deberías, mira, para sacar tus demonios. No, oye, pues esos los saco en cualquier momento, ¿ok? Qué fregados. Oye, que Alex ya se le andaba haciendo agua a la canoa, ¿verdad? Ahorita antes de entrar. Sí, pobre Alex, yo creo que este era el doctor. No es normal que a su edad le pase eso. Pero llegué a tiempo. Muy bien. Ok, ¿les parece si arrancamos, señores? Sí, o chacoteamos aquí en vez de hablar de las miserias de nuestro equipo. Ah, fíjate que... No, está bien, vamos a hablar, porque ahora no fueron tantas, fíjate. Ok, bueno, vamos entonces a la cortinilla. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Sábado 10 de noviembre, 21 horas, Necaxa recibió la visita de Rayados de Monterrey en lo que fue el último partido de Necaxa en el Apertura 2018, y en el año en el Estadio Victoria, un partido en el que Necaxa llegaba como víctima y termina empatando a un gol. Yo la verdad me van a decir, ay, no le importa, pero no importa porque la verdad no vi el partido, entonces no voy a inventar, tuve algún compromiso, entonces no voy a inventar sobre un partido que no vi, no soy el Mago Septim, así que les voy a ceder la palabra a ustedes. Primero, Murdoch, que estuviste presente en el estadio después de incendiar las redes, ¿cómo viste el partido, Murdoch? Pues fíjate que aunque esperábamos acá una situación dantesca después de lo que se había visto en esa pesadilla de Pachuca, pues pensando que Monterrey, un equipo que es poderosón, yo creo que más poderoso incluso que el mismo Pachuca, pues podía venir a hacer alguna diablura acá en el Victoria. Yo tenía mis reservas porque, pues bueno, a final de cuentas, en el Victoria las cosas cambian. O sea, no es lo mismo el Necaxa en casa que fuera, a pesar de este torneo. Y bueno, a final de cuentas, como que sucede lo que yo al menos esperaba, ¿no? Un Monterrey que baja al nivel. La verdad es que es como condescendiente porque, a pesar de que se estaba viendo que podía tener mucho más punch, o sea, que no necesitaba llegar mucho para poder generar peligro, digo, así empieza, ¿no? A los 10 minutos metió un gol y parecía que los fantasmas de Pachuca podían hacerse presentes en Aguascalientes y que se podía venir la noche. El equipo hasta eso estaba tomando las cosas con calma, con mucha cautela, en cuanto al parado, incluso al recibir los embates de Monterrey, como que estaba muy, muy cerrado, ¿no? Muy compacto y muy a la defensiva. No se fue tan vigorosamente al ataque, pero ya con el gol en contra, pues se vio obligado, ¿no?, a salir un poco más. Y el mismo Monterrey, decíamos, replegó líneas y ya así fue el resto del partido, ¿no? Hasta que cayó el gol por Necaxa hasta el segundo tiempo, después del cambio que hace ahí el profe Merino, sacando a Córdoba, quien regresaba a la titularidad después de un buen rato, mete a Facundo Castro y entonces como que ya tuvo un poco más de profundidad e insistir, ¿no? Que mismo Monterrey permitió que así sucediera. Y pues bueno, creo que en el mismo tenor, ya un poco más de actitud, por ahí incluso hubo voces fuertes y reclamos pesados de Ventura Alvarado como capitán, ahí con Dávila hubo ahí una escena medio rara, ¿no?, extraña, en cuanto a los reclamos que le hacía el capitán al chileno, y eso pues como que te contagia la situación de que se podía, que como que tenía la confianza de que podían revertir la situación. Y a final de cuentas, en una jugada de Brian Fernández, o Brian Fernández, que entra y remata, le pega a Barovero, y en el rebote, en el contrarremate, pues ahí Luis Felipe Gallegos mete la cabeza para hacer el gol del empate. Que eso es raro también, porque ahora estoy viendo que la toma se va con Brian y en su como que festeja solito, y ya cuando voltea ya no tiene nadie y ya estaban todos hechos bolita. Digo, yo que lo vi en el estadio, estaban ya todos hechos bolita con Luis Felipe Gallegos ahí festejando el gol, como que lo dejaron solo, ¿no?, a Brian y lo dejaron festejar solo, pero bueno, al final de cuentas también el factor Barovero, pues algo que le da nostalgia a como ingrediente a este partido, el regreso de Trapito, que la gente lo vitoreó todavía. O sea, el recuerdo ahí queda, no se olvidan de Trapito, y Trapito agradeció también a la tribuna al final del partido, y esta situación de la conexión con la gente, que al final de cuentas le da un cierre especial, ¿no?, a la participación de Necaxa en el Victoria para este 2018, y la gente se conecta con el equipo, ¿no?, a pesar de que era una mayoría notoria la de Rayados en la tribuna. A final de cuentas se le despertó la gente, y como no había presencia de barra como tal en la tribuna, como que se esparcieron en el resto de la cabecera norte y contagiaron al estadio, que terminó gritando Rayos, como de manera, digamos, espontánea y no por dirección de la barra, y también prendiendo las lucecitas del celular en algún momento, que pues, le dio un espectáculo distinto a... Siempre se ve bonito, pues, en cualquier estadio, y ahora tenía un significado especial, ¿no? Como una reconexión con el equipo, y el, bueno, pues ya se acabó y vamos a ver qué pasa el próximo año, ¿no? Y al final de cuentas, un empate que sabe a nostalgia, a esperanza, y ya poniéndonos así románticos, pues a que seguimos con el equipo y que al final de cuentas se le quiere a pesar de los pesares. Alex. Estaba escuchando tu romanticismo, Murdo. Pues sí. Oye, pero lo de Barovero, sí, yo estaba buscando, porque no tuve la fortuna de ver el partido, porque era por Sky, y la verdad es que me dio flojera buscar un stream, y lo seguí en radio con Arturo Reyes, pero no vi a grandes rasgos nada, ¿no? Entonces, yo quería ver si Trapito saludó a la gente o cómo fue su regreso, pero pues no hay imágenes. Me imagino que fue como nostálgico el regreso de Barovero y un poco también por la situación del equipo, ¿no? Que pues no es del todo buena. En cuanto al partido, yo creo que el primer tiempo, como lo escuché, fue el gol de Monterrey. Luego Necaxa pues quiso como reaccionar un poco, en gran parte porque Monterrey lo permitió, la verdad, porque estaba ganando y pues se sentía cómodo dentro de lo que cabe, sin mucha... O sea, Necaxa tenía la pelota, pero no lo presionaba tanto. Y para el segundo tiempo, pues creo que es pues lo mismo, o sea, Necaxa con riñones, con otra, porque no hay otra forma de decirlo, pues empate el partido. Ahora la gente se molesta porque anota Gallegos, que porque se va a quedar, o sea, si no anotaba perdía el equipo, entonces no sé, no entiendo ahí, pero bueno, a mí me pareció un justo empate. Y al final lo que comentas de la gente, pues sí, o sea, es como ya, es como esta pesadilla se acabó, uh-huh. Y nos vamos a otras cosas, y ya. Eso también, pues, es de rescatar, porque, pues, como pusimos también en las redes, pues, el cuadrito donde suele estar la porra, pues, estaba vacío, ¿no? Y sin embargo, pues, alrededor toda la gente que no es como tal la barra, pues, reacciona de una manera, pues más al equipo que a los dueños, ¿no? Y eso, ya la verdad. Y eso también es de rescatar. A mí me llama la atención la jugada que comentas de Ventura y... Bueno, no es jugada, más bien es bronca entre Ventura y Dávila. Uh-huh. Es claro que Dávila ya no se va a quedar en el equipo, ya no se va a quedar. Lo veníamos rumoreando ahí desde pues la mitad de torneo, ¿no? Que andaba como de diva el señor. Y tengo que aceptar y reconocer que ya lo odio. Así. ¿Oficialmente? Sí, ya. O sea, de verdad, no puedo creer que un jugador sea así, porque yo lo veo poco profesional. Puedes querer irte del equipo desde la jornada 2, pero cumples con tu trabajo y luego te vas. Y sin embargo, él no lo hizo. Él se subió a su... A Soy Yo la Estrella y de aquí no me bajan. Y pues realmente eso yo creo que también afectó al equipo, porque pues ya sentía o se cree la diva del equipo, no sé. Y al final, si eres el mejor jugador, lo tienes que demostrar en el campo, no con tus cosas de diva. Entonces, lo odio ya. Casi como el odio de Taker a Aguinaga, así. Y no. Bueno, no reparta, compadre. Lo de Dávila sí es lamentable, ¿no? Porque, en principio, mira, si él quiere irse a un equipo, digámoslo, entre comillas, más importante, o quiere irse al extranjero, o lo que tú me digas, se vale, está bien. Pero lo que dice Alex es cierto. Y creo que, no nada más él, creo que muchos han denotado que son poco profesionales, o que al menos este torneo fueron poco profesionales. Y eso es en gran medida lo que tiene Necaxa a falta de una jornada en la posición 16 de la tabla general, ¿no? Entonces, pues si no quiere estar, que se largue, pero que cumpla como profesional, que se supone que es. Digo, lamentablemente queda un partido, ¿ya para qué, no? Ya, yo lo que estoy esperando es ya que se largue y que se larguen todos, porque sí, o sea, es lo que a mí me demostraron en este torneo, que son una bola de antiprofesionales, y pues jugadores así yo no quiero ver en mi equipo nunca. Sí, sí. Y en cuanto, te digo, al resultado en sí, pues es incluso positivo, ¿no? Le sacas un punto a uno de los punteros, al final de cuentas, y de paso creo que ese resultado eliminó a las Chivas de Arturo Reyes. Entonces, Saludos. Sí. Sí. Es parecía justo, ¿no? Allá en el trámite del partido, entonces les platico un poco más porque si no lo vio uno y el otro, pues nomás lo escuchó. Pues. Monterrey planteó un encuentro en el que por ahí le preguntaban en la prensa, ya en la conferencia, ¿por qué no hacer los otros dos cambios, ¿no? O sea, extraña que Alonso hace un planteamiento en donde mete a lo mejor que tiene, en teoría, porque pues, o sea, y se confirma porque no lo saca, ¿no? O sea, nada más hace un ajuste en el segundo tiempo y ya. Y aún así no se veían como muchos embates. O sea, llegó una vez en el primer tiempo y fue para meter el gol. Y me parece que incluso eso es por un error de la defensa. Por ahí primero a Bekele se le van, no recuerdo quién es el jugador que manda el centro, pero se le escapa, creo que es Gallardo, porque es por la banda izquierda, se le escapa a Bekele y luego mete el centro y el otro lateral, Mayorga, que en general tuvo un buen partido y me gustó la participación del chavo, que ya regresa a Chivas por ahí, por cierto, creo, y como que fildea mal, quiere cortar el centro de palomita, tendiéndose de paloma y no alcanza. Y ya lo después, la definición de Dorlan Pavón es se nota pues la técnica que tiene el jugador, porque recibe de pecho y en el mismo movimiento se la pone al frente para rematar, ¿no? Para cruzar el disparo que ya Hugo González no alcanza a detener con el pie, y pues básicamente lo fusilan, ¿no? Pero tuvo la chance de recibir y rápidamente meter el disparo y sí me parece que es un error de Mayorga, porque bien pudo haberlo esperado a que recibiera la pelota y ahí ya en el rebote o en el control de Pavón pudo haber cortado el disparo, ¿no? Entonces sí es un error, me parece, de la defensa, pero pues bueno, al final de cuentas se la jugó al despeje y no le salió. Y ya después el partido fue pues para Necaxa, ¿no? O sea, Necaxa toma la pelota y es orquestar y buscar cómo generar la jugada, ¿no? Y la desesperación por ahí de Ventura, me parece porque es porque el planteamiento que hace el profe Merino hace que Víctor Dávila se bote más, ¿no? No esté tan de lleno como de nueve en el área, que a mí me parece mucho mejor, es una posición que le va mejor, le da más espacio para jugar entre líneas y generar más desequilibrio. Y eso creo que es lo que estaba buscando. De verdad no entendí mucho el reclamo, no sé si hubo alguna situación en particular que le molestara a Ventura, pero a mí me parecía que lo estaba haciendo bien, tomando la pelota en tres cuartos y buscando espacios. De hecho le mete un bombón por ahí a Córdoba, que pudo haber sido el primero y que ya en el control en el área le cuesta trabajo, le estorban mucho también la defensa. Monterrey tiene buenas defensas y aún así logra meter el disparo que sale apenas desviado del poste de Barovero, pero era una jugada que mete Dávila en esa visión que tiene, porque sí la tiene, o sea, mete un balón bombeado para que tratara de definir ahí Córdoba y no lo logra, ¿no? Pero creo que la situación con Dávila tiene que ver también con la posición en que lo pusieron, ¿no?, a jugar. O sea, desde Nacho decía, pues Dávila nos sorprendió porque lo puso como delantero, cuando originalmente había llegado pues como un extremo, ¿no? Como un winger abierto ahí para llegar por la banda, de atrás hacia el ataque, ¿no? Y ya luego con Nacho pues lo ponen de 9, en punta. Y había estado jugando con Marcelo también, con Marcelo Micheleaño, y a mí me parece que eso le afecta, porque ya no le permitió sacar el fútbol que de eso que te menciono, que a mí me parece mucho más rico en él, ¿no? El poder recibir de espalda y tener la habilidad para darse la vuelta y ya servir a los espacios a los delanteros. A eso estaba jugando en este partido y ahí en combinación con Dieter también, que se vio muy apagadón, o sea, no participó mucho en el primer tiempo. Ya en el segundo como que quiso despertar y por ahí tuvo alguna oportunidad para meter balones y demás. Pero bueno, así el fútbol de Necaxa y Y sí, me parece merecido el empate. Ya después sale por ahí Brian Fernández, entra Riaño y ya no es lo mismo, ya no hay el mismo dinamismo. Y lamentablemente, bueno, pues se nos ceba la oportunidad de ver a Matías, que a lo mejor en medio campo pudo haber hecho poner un poco más de claridad por la lesión de Leobardo López. Se lesiona a Leobardo y entonces tiene que entrar de cambio en el tercer cambio Luis Donaldo Hernández para cubrir ese puesto y ya. O sea, como que ya en los cambios no ayudaron a que el equipo terminara de combinarse con el empuje que venía desde la tribuna para sacar el partido. Pero bueno, quizás con esa otra situación, un cambio más a la ofensiva, pudiéramos ver que Necaxa estuviera más cerca de sacar la victoria en casa, porque Monterrey simplemente ya no quiso. Bien, esto fue la hora de Mordokai. Ah, no. No, está bien. Pues, digo, ya dijo Alex, él no lo vio, yo no lo vi. Yo nada más, al margen del partido y de esto, quiero decir que también me di el gusto de escuchar la narración de don Arturo Reyes ahí desde mis actividades. Escuché gran parte del segundo tiempo con él. Me tocó escuchar la narración del gol. Y digo, más allá de la estima que se le tiene a Arturo, pues he de decir que a mí me gustan mucho sus narraciones, entonces no podía terminar el torneo sin haberme dado el gusto de haber escuchado la narración, ¿no? Entonces, eso es totalmente al margen del juego. Y ya sé en qué hotel me voy a hospedar y qué vino voy a tomar cuando vaya a Aguascalientes. Entonces, aprovecho para mandarle un saludo a nuestro compadre, cómo no. ¿Algo más, Alex, de Monterrey? Pues no, nada más que... no le ganó nunca a Monterrey en este año a Necaxa, ¿no? Cierto. Las dos visitas al Victoria, fue una victoria y una, valga la redundancia, y el empate. Y la Supercopa, pues fue el triunfo, ¿no?, de Necaxa. Oye, también como les decía, en ese media hora más o menos que escuché de partido, escuché la referencia de don Arturo a mi banda El Mexicano, cómo no. Sí, muy bien, Arturo, ahí, el comentario. Quise poner la rola, pero no me dejaron. No. En fin, bueno, pues vámonos, no te quiero a lo que sigue. Pues vamos a la cortinilla. Ah, no hay cortinilla para lo que sigue, ¿verdad? Pues vamos a poner una, nomás para cambiar el cassette. Bueno, vamos a la cortinilla, cómo no. Y bueno, hay fecha FIFA, hay pausa fecha FIFA, así que no tenemos previo. Estás escuchando el podcast. Seguramente va a jugar un partido de fútbol americano en casa club. Pues no sé contra quién, pero bueno. Lo que era un secreto a voces, pues parece que se va a realizar, ¿no? El club no puede hacerlo oficial, pero pues parece ya una realidad que Memo Vázquez será el técnico de Necaxa a partir del clausura 2019. De hecho, se dice que Memo Vázquez ya está en Aguascalientes. Pero bueno, el club por reglamento no lo puede hacer oficial todavía, según leí. Bueno, según leí a Arturo Reyes, precisamente. ¿Qué opinión? Digo, yo sé que Mordokai está feliz porque él y sus gatos y todo eso. Pero ¿qué opinión les merece la llegada de Memo Vázquez? A ver, Alexa, dale. No, pues a mí me parece una buena incorporación. Es un técnico probado. Obviamente no les va a gustar el estilo, tal vez, que es pues más defensivo que otra cosa, pero a mí me parece una buena opción. Digo, ha sido campeón varias veces, también fue subcampeón increíblemente en una ocasión con Cruz Azul, pero digo, dentro de la baraja que se decía, lo de Siboldi era muy complicado por la cuestión de, no, a lo mejor no tanto del precio de lo que él iban a pagar a él, sino de los refuerzos que pudiera pedir, ¿no? Porque Memo Vázquez suele trabajar con planteles pues más austeros, a lo mejor no como el que se tiene ahorita, pero sí un poco más austeros que los que tenía o los que ha manejado Siboldi, ¿no? Además, bueno, Siboldi es el campeón actual todavía, aunque ya no esté dirigiendo a Santos, y eso pues le da un plus en el precio. A mí se me hace que Memo Vázquez es como el balance entre el costo y el posible beneficio que pueda llegar a tener con Necaxa. También, o sea, él no trae la varita mágica, no porque llegue él, ya van a jugar bonito, todos van a estar contentos y así. O sea, hay que tener eso en cuenta. Va a llegar y va a tratar de poner un estilo y no va a haber, bueno, yo creo que no va a haber muchos cambios, sobre todo porque es el mercado invernal, donde prácticamente Necaxa cierra el torneo el 24, 25, por ahí así, y el 3 de enero o 4 ya está jugando otra vez. Entonces tiene un mes prácticamente para cambiar el chip entre uno y otro torneo, es muy poco, y por ende yo pienso que no habría tantos cambios. A mí me parece positiva la llegada de Memo y creo que pues merece el beneficio de la duda, como de todos los técnicos anteriores, ¿no? Sí, hay varias cosas. Primero, sí, me parece que Memo es un técnico rentable. O sea, también hay que considerar, bueno, o sea, dirigió con Pumas y pues le fue bien, fue campeón. Y tampoco es una institución que suelte varo hacia lo loco para traer. A que abra la cartera y tráete al que quieras, ¿no? O sea, Pumas es un equipo así limitado también. En Cruz Azul, pues, le fue bien, ¿no? O sea, para llegar a finales pues, significa porque que tienes un buen torneo, ¿no? Suficiente para llegar al último partido. Ya, si la ganas o la pierdes, es lo de menos. Ahorita no, la cosa está... es cómo la pierdes, compadre. Ah, sí, o sea, sí. Pero pues es la maldición del Cruz Azul. Pero a final de cuentas te digo, o sea, llegaste. O sea, Necaxa ahorita no está ni para eso. Es lo que se busca, que te dé una renovación y que te dé un buen fútbol suficiente como para ser contendiente, digamos. Ya no le estamos pidiendo que llegue a una final, que sea contendiente. Y viene de Veracruz, o sea, también... la verdad, para como lo trataron allá, ahorita va a llegar a Necaxa y lo va a ver como que está en la gloria, la verdad, ¿no? Porque Veracruz... Pero bueno, yo creo que va a ser un movimiento, por lo tanto, que nos deje contentos a todos. Ya si la afición decide engancharse o no, pues a ver qué. No, la hermandad, ahí ya si tú quieres ver las cosas, vaso medio lleno, medio vacío, pues ya va a depender de ustedes y de cada quien. Pero a mí la verdad es que me mantiene tranquilo, al menos sé que va a trabajar seriamente, que es un técnico que sabe trabajar, que lo ha demostrado, y ya a ver cómo conecta con el equipo. También creo que es un hombre de más personalidad que lo que fue el proceso con Leaño, les va a hablar distinto y que tiene una autoridad, ¿no? para hacerlo. Entonces espero que no se le suba al vestidor otra vez y digo como a Necaxa, pues no a él, y que pueda manejar la situación. Ahora, en cuanto a los refuerzos, pues sí, no espero muchos movimientos, quizás traiga 3-4, uno, que cubran las salidas que vaya a haber, porque sí va a haber movimientos en Necaxa. El primero ya está, también no lo hemos mencionado, pero ya también ya está, es oficial. El Gullit se acabó, ¿no? O sea, ya se acabó la época del Gullit con Necaxa, que en general me parece que lo hizo pues bien para él. O sea, le sirvió al Gullit, a Necaxa no tanto, pero bueno, en general Necaxa no tuvo un torneo nada memorable, así que pues bueno, a mí me da gusto por él que se vio que fue mejorando, ¿no? Pero él, lo que decíamos de Víctor Dávila, que es muy probable que también salga, por ahí también se hablaba de otros, no sé si ya quieran que empecemos a soltar rumores, pero bueno, mejor no esperamos a hacerlo oficiales, pero sí, o sea, va a haber varias salidas que pues va a haber que cubrir y pues yo creo que Memo va a traer gente que sea de su confianza, que le ayude a permear su visión de fútbol al resto de la plantilla y ya, ¿no? Entonces, yo espero que se vengan buenos tiempos con Memo Vázquez y porque es un hombre de fútbol que lo ha demostrado tanto en la cancha como en la banca, ¿no? Sí, coincido. Creo que, vaya, no es cualquier técnico, o sea, como bien dicen, sabe trabajar y ha tenido resultados que respaldan ese trabajo, ¿no? Ahora, la gente quería un técnico campeón del fútbol mexicano, ya lo tienen. Ahora habrá, como decías, Murdoch, habrá quien vea el vaso medio lleno, medio vacío. Ya hay quejas sobre por qué él es el nuevo técnico, pero bueno, creo que nunca vamos a estar todos de acuerdo y la gente nunca va a dejar de quejarse, ¿no? O sea, sea yo o sean los demás, siempre alguien se va a quejar, a alguien no le va a gustar que llegue fulano o sutano, pero bueno, la decisión me parece, al menos en el papel, a reserva de lo que diga el trabajo de Momo Vázquez y los resultados que tenga durante su etapa, que espero que sea más larga de lo que han sido las etapas de los últimos técnicos necaxistas, que tenga una mayor continuidad. Al margen de lo que diga eso, pues ahí está el trabajo, ¿no? Que ha realizado, bien decían, fue campeón ya con Pumas, salvó a Veracruz del descenso, y no es un técnico que para trabajar necesite las plantillas así rimbombantes, ¿no? Con el superrefuerzo extranjero. Entonces creo que eso entra en el perfil de lo que es Necaxa actualmente. Y bueno, a mí lo único que me preocupa es que es el papá de las Cruz Azuleadas, porque el mito de las Cruz Azuleadas empezó ahí con Cruz Azul, con su etapa en Cruz Azul y aquella final contra América. Pero bueno, a mí también, voy a decirlo así, también me agrada la llegada de Memo Vázquez. Decías, tenías tú el palmarés, ¿no? Ahí, Alex. Pues es realmente, no es tan largo como uno pensaría, porque nada más tiene equipos a Pumas en tres etapas. Una de ellas fue interino. Y bueno, la segunda fue cuando fue campeón. La tercera, subcampeón. Esas son las etapas con Pumas. Y jugó una Libertadores también. Y es la mejor participación de Pumas en la Copa Libertadores. Cayó en cuartos de final en penales contra un equipo que no recuerdo ni el nombre, la verdad, pero es de Ecuador. Y con Cruz Azul, bueno, fue campeón de Copa MX y subcampeón de Liga en el mismo torneo. Él fue el que regresó como a Cruz Azul a los títulos, porque desde el 97 que no ganaba nada, él les dio la Copa MX, que bueno, van a decir la que es la Copa MX, pero pues Necaxa ya la ganó también. Entonces, a Nachito sí se la cuentan, ¿no? Ajá. Sí. Y con Veracruz, que realmente a Veracruz llega porque es que es una historia muy extraña, pero él iba a llegar a Morelia para intentar salvar a Morelia del descenso en ese momento, pero él no quiere porque no quería un equipo así con esos problemas y nadie lo contrata y termina en Veracruz, ¿no? O sea, como que no. Pero subido a Morelia. Sí, en Veracruz era como pues peor es nada y pues, o sea, la problemática de Veracruz es completamente diferente a la del Necaxa, ¿no? Y nada más creo que cuando estaba antes de que llegara Nacho Ambriz fue Memo Vázquez estuvo en el Estadio Victoria porque fue uno de los candidatos a suplir a Poncho Sosa, entonces no es la primera vez que lo buscan y pues ahorita ya es casi oficial la llegada del técnico ex universitario para Murdoch Heras. Sí, también explicar eso, ¿no? Que, o sea, ya se había dado en el caso de Clark, que había llegado a Necaxa, y ahora él también repite la situación con Memo Vázquez. El hecho de que no pueden dirigir, no pueden ni pisar el campo, pues, del entrenamiento de Necaxa, porque ya dirigieron en este torneo, o sea, en el torneo actual, en particular, pues Memo Vázquez, pues estuvo con Veracruz como técnico oficial y como pues no han cerrado registros ni nada, no se puede presentar a Memo como técnico porque existe una posibilidad de multa. para el club. Entonces, es por eso que no se hace oficial, pero es un hecho. Y lo que decías, Tecker, o sea, ya lo vieron incluso por ahí en Twitter. Arturo Reyes compartió un tweet de algún usuario, no recuerdo su nombre, pero que lo vio en Altaria, que es el centro comercial, digamos, más grande aquí en Aguascalientes, y que lo vieron ahí de compras, de shopping, en Aguascalientes. Pues entonces ahora, aprovecharon y les tomaron la foto. Entonces ya es un hecho. Esa foto podría no ser actual, ¿no? También. Sí, pero pues bueno, sí. O sea, es como una señal de que ya está aquí. O sea, es una situación que ya está cerrada, que no se puede hacer públicamente oficial por lo que ya referimos, pero que así va a ser, ¿no? Y oye, y también ese centro comercial que se ve podría no ser Altaria. No, sí. O sea, sí se parecen en general, pero pues ya uno reconoce. Lo ha recorrido uno tantas veces que ya se lo prende de memoria. Sí, tú que eres gente bien allá en Aguascalientes. Sí. Ese pudiste ser tú, Murdoch, pero prefieres estar trabajando. Sí, pero fue como un jueves, ¿no? A las 10 de la mañana. Pues. Sí. ¿Quién anda en el altar? Pero bueno. Y, oye, y no digas. Memo Vázquez. El centro más grande comercial. Es el único Murdoch de Aguascalientes. Es bien chiquito. Hay varios, ahí vas. Tranquilo, ¿eh? Bicicleteros. No, sí, sí, sí. Pero, o sea, con decirte que luego hay gente de Zacatecas que viene a Aguascalientes más para ir al Tari. Ya mucho ¿en serio? Centro comercial. Pues sí, imagínate. Bueno, sí. Si en Aguascalientes están en bicicleta y van en burros. Pero claro. ¿A poco hay estacionamiento para burros ahí en Altari? Yo creo que sí. Ya hasta están haciendo segundo piso. El podcast PR presentado por Centro Comercial Altari. Que ahí, por ejemplo, por cierto, hay un stand de una islita, pues, de Necaxa, de ahí, Necaxa, como, ¿no? Punto oficial. De venta oficial. Exactamente, Necaxa tiene su islita de donde puedes comprar gorras, playeras y cosas más pequeñitas, ahí afuera de Liverpool a la vuelta, en fin. Otro comercial, ya basta, Mordoqueras. Pero bueno, todo esto para decir que estamos felices porque llega Memo Vázquez, y bueno, yo nomás digo, el Goya, pero bueno. Porque además, como lo del... es un jugador sale de Pumas, ¿no? Sí. Sí, por eso decíamos que tú estabas feliz, gato quiere gato, ¿cómo no? Sí, se le recuerda más en Toros Neza, creo. ¿Sí, tú crees? Sí, pues yo coincido con Alex. Era capitán y... Ya era el final de su carrera. Ah, pero era capitán y estaban Mohamed y ellos. O sea, no sí, era sí, cualquier o sea, equipo. También, o sea, fue un buen equipo aquel del... ¿Qué sería? ¿97? 96, 97, sí. Algo así. Que incluso deja... O sea, llegan a la final porque dejan en el camino a Necaxa. Hay que decir, recordarlo, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquel equipo que salía con todos los pedos pintados para esa liguilla. Todos se pintaron, se decoloraron, ¿no? Le echaron ahí a la oxigenada, siguiendo el ejemplo del turco Mohamed. Salen todos de güeros y ahí estaba Memo Vázquez, era el capitán de ese equipo. Tenías a Arangio, a Mohamed, al Pony Ruiz, a Pablo Larios y Iwasaki, que no era cualquier cosa. O sea, portero ahí, sí. Importante en la selección nacional. Pues un equipo plagado de... Estaba Miguel Herrera también ahí, ¿no? La defensa era... Si la de Necaxa era... unos asesinos... La de Toros Neza... también, ¿eh? O sea... Sacaban chacos, ¿no? Tenía Miguel Herrera y a Lusenhoff. Mira nomás. Sí, o sea, con gente de mucha personalidad ese equipo... Y dentro de todos, Memo Vázquez era el capitán, entonces imagínense. O sea, te digo que hay personalidad, pues, o sea, es un hombre de fútbol que sin ser muy protagonista, pues, ahí... Y tenía un cañón en el patín, que impresionante, le pegaba, pero pues, fuerte. Era de los que competían ahí con Marcelino Bernal, pues no, para ver quién le pegaba más fuerte. Y con Ambriz, ¿no? Y con Ambriz, o sea, de ese calibre, pues... Para los que no les tocó, pues ahí sí, para que ubiquen más o menos a Memo Vázquez, que pues sí queda subcampeón en aquel torneo con... Creo que desde ahí venía, ¿no? Su subcampeonitis. pierden la final contra Toros Nesa, ¿no? Pierden la final feo con Chivas, ese equipo de Nesa que pues era la maravilla y parecía que iba a ser campeón, y ya a la mera hora se topan con Chivas en la, ya el Estadio Jalisco como que lo vieron muy grandote y se desapareció ese equipo en la final. Pero sí, ahí Memo Vázquez, el recuerdo que nos deja, creo que ya después de ahí se retira, ¿no? No sé si siguió jugando. Sí, creo que sí, ya nada más se retira después. Y regresa a Pumas para estar ahí en aprender a ser técnico y ya hasta que le dan el primer equipo. ¿Aprender a ser técnico? Bueno, sí, ¿no? O sea, supongo que hizo, la verdad es que estaba hablando sin saber, pero pues estuvo con el Tuca. Siempre estuvo con el Tuca. Fue mucho tiempo su auxiliar. O sea, es desde la escuela del Tuca. Exactamente. Para que se den una idea de cómo va a jugar Necaxa. Que tampoco es un... Lo decíamos también en Necaxa Radio en la semana. Es un perfil de técnico que también le va históricamente a Necaxa, ¿no? Muy defensivo, sólido atrás, y ya de ahí salimos a ver qué sale al frente. En la jornada 1 van a empezar a decir que juego ratonero, Murdo. Tú no te preocupes, siempre habrá. Es que hay que educar a mucha gente a veces, ¿no? O sea, son los años también, ya nos pesan. O sea, ¿cuánto tiempo? El otro día me salió un recuerdo de una foto en Facebook y ya hice la cuenta. O sea, yo llevo ahí 23 años viendo Necaxa. Esos ya son como diferencias también de brecha generacional a veces con la afición. Empezaste ya grande entonces, Murdoch. ¿Cuántos tenías ya? Como 10. ¿6, 27? Cálmate tú, cálmate. Vamos a checar actas de nacimiento. O también esa ya la mandaste a hacer. Esta semana capaz. Voy a ir a Santo Domingo a recoger unos documentos. Bueno. Es que aproveché el Buen Fin, por eso voy a ir hasta... Exactamente. Hasta el fin de semana a recogerlos. Bueno, pues algo más, Alex. No, pues no, o sea, pues que le vaya bien, ¿no? Al final. Finalmente, si le va bien a Memo Vázquez, le va a ir bien a Necaxa. Lo decimos siempre. Independientemente si cae bien o no, pues mientras él esté haciendo bien las cosas, Necaxa va a ir por buen camino. Ya, ojalá se les pase el coraje a la gente. Porque andamos muy malitas, ¿no? Como que tranquilo. Pero bueno. Así es la gente, Murdo. Sí, y sea, siempre ha sido así, nada más que tú no querías verlo. Lo vi con el cartón. O sea, que si les echo porras, a pesar de la mala situación, que ay, qué ridículos, que mejor si vamos a perder y así. Y que si lo pongo acá como madreadón, tampoco, que se burlan del equipo, bueno, en fin. Eres un burlón. Me burlo. Pues a Brian Fernández. Ajá. Ya no lo quieren en PR por tu culpa, Murdoch, también. Ah, chis, porque todo es tu culpa. No, es que se puso una nota de que lo entrevistaron en Chile porque pues le gustaría jugar en Colo-Colo, y ya, lo que se vaya, que se largue y demás. Entonces, ahí sí coincido, porque más allá de que sea una entrevista telefónica a un medio chileno, él como jugador de Necaxa no puede decir, sí, me gustaría regresar y quiero jugar en Colo-Colo. No. O sea, puede que lo quieras y lo sientas así, pero, insisto, son las cosas que no dices. Pues tal vez sí, pero porque da bien, pues lo dices también, ¿no? Pues o sea, queda mal también, porque da bien, queda mal. Pues yo lo siento como muy, es como si Barovero pues dice alguna vez en Monterrey, quiero volver a Necaxa algún día, pienso yo. O sea, yo pienso que es como muy, o sea, que no debieron ponerse así. Y luego con Brian Bekeles le ponen soy hincha de Necaxa y le ponen prefiero que seas profesional por fin. Oh, o sea, quieren alguien que sienta la playera, y ya tienen a Bekeles. Ahora quien sea profesional. Te digo que andamos de que no nos parece nada. O sea, Pero bueno, ya. Ya, banda, por favor. Por favor, sí. Espero que la gente que escucha esta emisión no entre dentro, no le quede ese saco, pues. No entre dentro de esa categoría. Y que, pues, hasta entre necaxistas haya diferencias. Y les puedes aplicar. Sí, hasta entre los perros hay razas, compadre. Aquí sí les puedes aplicar la de hermandad, cámate, por favor. Ah. Bueno, en fin. Ya, ¿con qué seguimos? Con la cortinilla, cómo no. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Bueno, pues nuevamente Centellas, el equipo de Centellas tuvo actividad en lunes por la noche, esta vez para cumplir con el duelo que quedaba pendiente ante Tigres Femenil de la jornada, correspondiente a la jornada 15, en donde, bueno, se tenía ahí pendiente ese encuentro y al final de cuentas se realiza este día en que, bueno, esta semana no habrá actividad en cuanto a la Liga MX Femenil por la fecha FIFA. También suspende actividades, entonces se aprovecha para cumplir con este compromiso y, bueno, como era de esperarse, Necaxa sale con una etiqueta de víctima y así sale del Estadio Volcán. Al son de 7-0, el equipo amarillo nos tundió bien y bonito. Pues casi que anotaron todas, ¿no? Pero casi, incluida una de Necaxa. Brianda Escobedo, lamentablemente, después de que Tigres ya se había adelantado en una jugada muy extraña, no sé por qué se anuló, no sé si la salida salieron mal el equipo, pero a los 15 segundos Tigres ya estaba llegando a la puerta de Necaxa, meten gol en un rebote ahí después del rechazo de la portera Paulina Rivera y resulta que pues, se anula, ¿no? Después ese gol que había entrado a los 15, 20 segundos, se anuló, se volvió a iniciar el encuentro y bueno, después ya de manera oficial abre el marcador Belén Cruz al minuto 18 y Brianda Escobedo al 36 mete un autogol y en una jugada a balón parado cruza la cabeza y por querer rechazar el esférico termina desviando el balón nada más hacia adentro de las redes. Después Evelyn González en tres ocasiones marca también, así como Katy Martínez, que bueno, tanto Evelyn como Katy y en particular la hidrocálida del equipo de Tigres, Lisbeth Ovalle, hacen un gran partido, me parece, se combinan, se conjuntan para masacrar a la defensa necaxista. Necaxa pues no tuvo reacción y a final de cuentas cierra el marcador Fernanda Elizondo ya por ahí el 80-81 para marcar el 7-0. O sea que digamos que hubo 8 goles en los cuales quedaron 7-1, aunque Necaxa marcó en contra, ¿no? Con esto, bueno, Tigres llega a... Bueno, se queda a punta pues del grupo 2 y llega a 40 puntos. O sea, se comió la liga en esta ocasión y Necaxa pues se queda con sus 7 de cajón, con un ganado, 4 empates y 10 perdidos, una diferencia menos 24, o sea, ya sí nos pasó a torcer mucho esta goleada, pero bueno, en el fondo de la tabla del grupo 2, en la posición número 9, ahí está Necaxa, esperando todavía su último partido ante las rojinegras del Atlas, que se va a realizar el próximo 16 de noviembre a las 4 de la tarde en la cancha del Estadio Victoria. Ahí van a estar las Centellas recibiendo al Atlas ya en el cierre de una temporada más de la Liga MX Femenil, en el cual, bueno, pues todavía aspirarán a que si ganan, al menos llegar a las dos cifras y en cuanto a puntos, y mantener, ¿no?, los 10 puntos del torneo pasado. Si no, pues este sería, de no ser así, de no conseguir la victoria, este sería el peor torneo de Necaxa en la Liga Femenil. No vela aún, todavía es joven esta liga, pero no sé, no fue una gran temporada, digamos, para Necaxa en este sentido. Queda solo eso, pues. Y ahí, pues bueno, ya los lugares de liguilla estaban ya asegurados. Igual la próxima semana, ya después del resultado, veremos qué pasa con la liguilla de la Liga MX Femenil y Y bueno, por lo pronto Necaxa espera su último partido del año para, pues, no sé, si darle continuidad al trabajo de Fabiola, que es lo más seguro, y esperemos lleguen algunos refuerzos, ¿no? Para apuntalar este equipo. Por lo pronto, hasta aquí los dejo con el reporte. Necaxa pierde 7-0 y esperaremos el partido del próximo viernes a las 4 de la tarde. Necaxa va a estar recibiendo al Atlas. Y bueno, regresamos, vamos a cortinilla para continuar con el pasado en el podcast PR. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Bueno, ya escucharon la cortinilla. Hora de la quiniela, PR, señores. Y no me lo van a creer. De hecho, yo tampoco lo creo. Pero finalmente me puse al corriente. Ya con los resultados de, pues, todos los que faltaban. Los tres ya estamos calificados a la liguilla, matemáticamente. No es cierto. Pero ok. Rápidamente voy a repasar. Las que faltaban era de la jornada 11 a la 15, o sea que ya se había juntado, como alguna vez dijo Murdoch, la ropa que planchar. Jornada 11, los que más aciertos tuvieron: Joseph Rayo, Rayo LA, Ezequiel Pérez, Yeudaldo Mota con 5. Y mención especial para Daniel Salgado, que mandó quiniela, pero tuvo 0 aciertos, un bonito 0, cómo no. En la jornada 12, Daniel Salgado se redime y es el que más aciertos tiene con 6. En la jornada 12.1, que fue la fecha FIFA de octubre, Alex Rodríguez, José Luis Hilario y Martín Ortiz, que es Patreon PR, tuvieron 7 aciertos. En la jornada 13, un rayo más, Cristian Aguirre, que también Patreon PR, y un servidor Gerardo Taker, tuvimos 8. En la jornada 14, repite Martín Ortiz, con 6 aciertos, como el líder de esa jornada. Y en la jornada 15, José Luis Hilario tiene 7 aciertos para ser el que más tuvo. Hasta esa jornada 15, los que estarían en liguilla: Martín Ortiz con 96, Arturo Reyes con 89, Cristian Aguirre con 88, Gerardo Taker con 88, palmas por favor, Alex Rodríguez con 86, palmas por favor, Eudaldo Mota con 86, Jonathan Johnson con 84 y Ezequiel Pérez con 83. Mordoqueras viene en la posición 12 con 77 aciertos. Estás a 6 de zona de liguilla, Mordoqueras. En esta me recupero. Ok, eso espero, si no te lo descontamos de tu sueldo. La de patrones: Martín Ortiz tiene 96, Arturo Reyes 89, Cristian Aguirre 88, Hugo Arias 62, José Enríquez 49, Paco Rayo 44, Uriel Botello 35 y Valdo Flores 23. De hecho, en competencia siguen nada más los tres primeros: Martín Ortiz, Arturo Reyes y Cristian Aguirre, porque los demás dejaron de mandar sus quinielas gracias a que yo no actualizaba. Perdón. Así que podemos dar lectura, compadre, si gustas. Ok, bueno, pues vamos a empezar con lo que será la jornada 16, que la dividimos en dos partes, ¿no? Porque está muy nutrida, entonces va a ser 16.1 y 16.2. Pero atención, porque igual es la 16, vamos pues. La 16.1 empezamos con actividad internacional. Con esto de fecha FIFA y que la Europa League y esas cosas, ¿no? Nations League, ok, sí. Bueno, empezamos con Bélgica. Ya iba a decir. Empezamos con Bélgica recibiendo a Islandia. No tengo idea de cómo van, pero Islandia ya está descendido. Bélgica, pues. ¿Se acabó la magia en Islandia, entonces? Pues más bien la generación. Ok. Luego, Croacia va a recibir al equipo de España. España. Yo creo que Croacia se la cobra. Yo le voy a dejar un empate. Luego a Alex Rodríguez va a llorar en este porque Holanda, sus tulipanes van a estar recibiendo a los franchutes. Holanda-Francia. Empate. Yo creo que Holanda. Y voy a Holanda también. ¿Cómo está ahí lo de Holanda, ese grupo, Alex? Si empatan, ya desciende Alemania. Alemania es mi favor. Luego sí. Italia. Italia va a estar recibiendo a Portugal. Híjoles. Italia. Sí, yo también. Creo que Italia. Forza Azzurra, ambos. Muy bien. Luego vamos a hacer un bajón medio raro de intensidad para ponerle a Centellas. Centellas va a estar recibiendo el próximo viernes al Atlas Femenil. Empate. Yo creo que el Atlas. Ah, se le va a poner Centellas. O sea, que... Necio, y así te quieres necio recuperar. Estás diciendo que en esta bueno, te recuperas. Un partido, Dos quizás. Luego, por ejemplo este. Argentina. En actividad de la fecha FIFA, Argentina va a estar recibiendo dos veces. Esta es la primera. Argentina va a estar recibiendo a la selección mexicana. Este es el del viernes, ¿no? Este es el del viernes. Argentina. Sí, Argentina. Ah, pero un empate. O sea, fuimos de la Nations League a el inframundo. Luego, lo que sigue, compadre. No, pues andamos por ahí. Que hay, por eso. Tenemos dos posibilidades, ¿no? Ya sea potros de la Autónoma del Estado de México o Leones Negros contra el FC Juárez. Ahí depende de qué, de la última fecha. Este domingo juega Leones Negros. Si gana Leones Negros, califica y enfrenta a Juárez. Si no gana Leones Negros, potros enfrenta a Juárez. ¿Y contra quién? Sí, es así, ¿verdad? Contra Celaya, el último lugar. No, y de pues, local. Entonces podría ser Leones, ¿no? Es más probable que sea Leones. Sí. De cualquier manera, yo creo que es un empate. Sea quien sea. Ah, va, ok, te haré caso. Yo voy por Juárez. ¿De visita? Sí. ¿En cualquiera de los dos casos? Sí. No, ¿tú, Mordo, qué crees? El empate también. Ok. Luego, Dorados. Dorados va a estar recibiendo al equipo de Mineros. Dorados. Dorados, creo. Que fíjense, nos burlamos de lo de Maradona y que sí era la solución de Dorados y pues los metió a Liguilla. Sí. No sé si le alcance, pero por lo pronto ese partido sí, Dorados. Luego, Alebrijes. En Oaxaca va a estar recibiendo al poderoso potro de fierro del Atlante, del Alex Rodríguez. Alebrijes. Alebrijes este partido. Sí, vamos Oaxaca. Del Capi Padilla. Del Capi Padilla, muy bien. Luego. Y otros. Et al. Atlético de San Luis. ¿Viste mi referencia? Muy nerd. Pero bueno, ahora aquí a ver quién lo entendí. Atlético de San Luis va a estar recibiendo... Ah, Cimarrones, Hermosillo. San Luis. San Luis. Sí, San Luis. Bueno, ese es el cierre de la jornada 16.1, que tenemos actividad muy dispar, ¿no? En la gama, pues, de fútbol de esta quiniela está muy, muy extrema. Bueno, 16.2, de nuevo, vamos con Europa y... Los ingleses, el equipo de la Rosa, va a estar recibiendo a Croacia. Inglaterra. Inglaterra, por supuesto. Sí, Inglaterra. Suiza. Va a estar recibiendo ahora a Bélgica. Empate. Yo voy Bélgica. Yo voy Suiza. Luego este, que en otra hora pudiera haber sido, a ver, duelo de miserias. Ahora no sé ya que cómo está el asunto, pero va Alemania contra Holanda. Es que aquí depende mucho del otro partido, pero yo empate. Voy a ponerle empate. ¿Neta? Pues no, que Alemania anda muy mal. Pero es que si Holanda no saca puntos contra Francia, Alemania todavía puede no descender. Entonces jugaría, yo pienso... De otro modo, si llega ya descendido a Alemania, Holanda puede pasar, o sea, puede ganar el grupo. Ya este sería de trámite, ¿o no? Pues para Alemania sí, pero Holanda no. Ah. Y si, o sea, digo que depende mucho del partido contra Francia. Uh-huh. O sea que si Francia gana, ya gana el grupo, el anterior partido. Sí, si Francia gana... Gana el grupo, bueno, ya es semifinalista o lo que sea, y Holanda y Alemania juegan por no descender. Si empatan, Francia y Holanda va por la cabeza de grupo. Ajá. Y Alemania por no descender. Órale, qué loco. ¿Y si pero si y si Alemania y si gana Holanda el siguiente, desciende ya Alemania y Holanda estaría a un punto, creo, de quedarse con el grupo. O sea, que a Holanda lo dábamos por muerto y se puede quedar el grupo. Sí. ¿Qué demonios? Mira. Está interesante entonces, pues, pero yo voy a Holanda. Yo creo que empate, la verdad. Bueno. Luego Portugal va a estar recibiendo al equipo polaco. Portugal. Portugal. Portugal. Y luego el segundo en La Pampa, Argentina va a estar recibiendo a México. Argentina. Argentina también. Sí, es el partido de vuelta, digámoslo. Sí, yo también voy a Argentina esta vez. ¿Qué? ¿Qué? Ni modo. Señores, graben esto, por favor. Hay que guardarlo. Murdoch va contra el tri de su corazón. Muy a mi pesar. ¿Cómo? Luego, ¿qué pasa? Juárez. Los Bravos va a estar recibiendo, pues ahora, a Potros o a Leones Negros. Y ahí sí creo que vamos la a... La vuelta de cuartos de final, ¿no? Ajá. Juárez, ahí Juárez. Sí. Juárez. Y luego, Mineros en Zacatecas va a estar recibiendo al Dorados de Maradona. Mineros. Sí, Mineros. Creo que empate. Y luego Atlante, allá en Cancún, que quién sabe qué relajo traen allá con gobierno, ¿no? Es que ya los quieren correr. Ya, a la goma. Bueno, Atlante va a estar recibiendo en el de vuelta a Alebrijes. Atlante. Atlante. Yo igual voy empate. Y... ¿Igual empate? Y, pues igual sí, que el de Mineros con Dorados. Ah. Ah. Luego... Cimarrones, en Hermosillo y en el norte del país, va a estar recibiendo al Atlético de San Luis. Empate. Yo también, empate. Ahí voy, San Luis. Y ya. Ahí se acaba la jornada 16.2 de la Quiniela PR. Vamos, take, ¿con qué? Pues vamos con la cortinilla, ¿no? Creo que viene la gustada sección. Así es. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, hora de las de los saludos, mentadas y reventadas. Vamos a irnos rápido porque esta, ya saben, es una sección larga. Vamos a www.pasionrojiblanca.com.mx. Mordo, ¿qué crees que tenemos ahí? Pues sí, hay varias participación. Empezamos con Carlos Quinto, señor Don Chocolatón, que dice: lo que proponen de jugar con Chavos contra Monterrey sería suicidio. Si analizamos el juego contra Pachuca, hay jugadores rescatables. Brian Fernández, a pesar de que declara que está pensando en Colo Colo, entró a partírsela, anota el gol y corre con el balón. Hugo en la portería no se puede culpar de los goles, salvo el último, que para este momento poco importaba. Bekele siempre da todo y yo creo que va más por lo anímico y la falta de confianza que porque no quieran jugar. A ellos también les afecta, perder tanto, sus contratos bajan. ¿A poco creen que hoy alguien va a pagar por Dávila lo que ofrecería en la fecha 6 cuando estaba en su máximo nivel? Lo que sí se necesita es un poco de lógica, como debutas a un chavo en la central contra una delantera rápida. Juega con lo mejor que ha funcionado en la central o lo menos malo, Ventura con Luis Donaldo. Y adelante ya hay que dejar fuera al Fideo y a Dieter, que andan por la calle. Juega de inicio con Facundo, Brian y Dávila, al menos es mi opinión. En la media dos contenciones que aseguren que no perder un balón y de anular al rival. Lucho y El Oso completando con un creativo Mati o Gullit, que se venía demostrando bien. En fin, qué triste realidad vive nuestro equipo. Esperamos vengan al menos 3 refuerzos de calidad para el próximo, porque ya huele a azufre. Saludos. Bueno, pues ahí su propuesta después de lo que pasó en Pachuca. Que sí, a final de cuentas, pues ya no hubo jóvenes, salvo Córdoba, que pues, bueno, ya venía viendo actividad, no hubo debuts. y pues parece que mejoró la situación, ¿no? Rayo Colimense dice: el panorama luce aún más desalentador. Anda circulando la noticia de que Memo Vázquez será el nuevo DT de Necaxa. El cielo nos ampare. Carita triste, ojalá y esto no se confirme. Pues sí. ¿Ven? Hasta Colima, ah. Pero... ajá. Pues, es lo que te digo. O sea, ya se están quejando, ni ha llegado, ni lo han hecho oficial. Pobrecito. Basta. César dice, será el sereno, pero prefiero mil veces a Memo Vázquez que a Leaño. Por lo menos tiene experiencia en Liga MX y no es un total desconocido e inexperto. Tampoco es un tipo que nos venderá espejitos con su labia, pero sin fundamentos. Pues ahí está la defensa de Memo Vázquez. Jorge Hernández Martínez se suma y dice, Memo Vázquez Jr. será el nuevo director técnico en el CAC, el clausura. No sé si es comercial, no, es una nota, ¿verdad? Pone ahí la nota de marca, claro. Sí. Pero creo, bueno, que pusieron varias notas. Sí, Jorge Hernández pone ahí las noticias de Memo Vázquez, él será el nuevo DT de Necaxa para el clausura, de récords, y nos pone otra de Femex Food, investiga Necaxa por DT fantasma. Achis. Es que según salió una nota de Medrano, que no sé qué tanto le atina luego, pero que estaban investigando porque Clark, o sea, dicen que el que dirige al equipo en realidad es Clark ahorita, y Merino solamente está como pues ahí en la banca siguiendo como órdenes. Entonces, como los estaban investigando, por eso Clark no fue a Pachuca y por eso les tundieron gacho, porque no tenían técnico. Eso es lo que circula. Ay, pero pues nada que ver, ¿no? Se me hace como... o sea, sí puede ser que Clark pues dé ciertas instrucciones o le diga ciertas cosas. O sea, yo no digo que no, pero a mí me parece que es como justificar una goleada pues que a final de cuentas sucedió. Ya. Yo creo. Curiosamente, el día que no va Clark, pasa lo que pasó en Pachuca, fíjate. Ajá, así es, más o menos. Ah, ya entendí. Y por eso los investigan, porque según, como Clark no puede dirigir, si llegan a saber que está como coludido con Merino de alguna forma en el juego, los van a multar. Entonces es eso. Pero, por ejemplo, ok, a lo mejor el Clark no puede hacerse cargo de los entrenamientos, no puede estar en vestidor en previo a los partidos, pero pues sí puede tomarse un café con Merino, por ejemplo, ¿no? Eso no se lo van a prohibir, ¿o sí? Sí, no, yo creo que, o sea, sí puede, siento que puede estar en las gradas, ¿no? O sea, no hay problema en que entre al estadio. O mientras, también hay problema. Yo creo que no, mientras no tengan algún aparato de comunicación o algo, ¿no? Sí. Incluso, o sea, él puede entrar, yo creo, al estadio con, no sé, o sea, una persona del club, y la otra persona del club puede tener el radio, y él es el que le dice, dile esto. Y ya, yo creo que así se deslindan. Es muy fácil como deslindar. Pero sí, es por eso, por lo del técnico fantasma. Oh. Y quién sabe qué tan cierto sea, ¿eh? O sea, es una situación del Medrano. Ahora, a mí, también se hace como si el profe Clark, que con todos mis respetos, pues, o sea, como si fuera acá la eminencia de la dirección técnica, ¿no? Siempre fue auxiliar del profe Sosa. Pero... sí. Pero no. ¿Qué tal que él era la magia detrás de Sosa? Pero voy, a lo que voy es que a mí incluso. O sea, no es como que haya dirigido una sub-20 o que. No, o sea, no es como que él. No sé. Se me hace como que, pues. Digo, también el profe Merino no ayuda porque, pues, le preguntan. Ah, yo no sé, pregúntenle al que él sabe. no sé si vieron la conferencia de prensa, pero sí fue como que, oiga, profe, pues usted cree que, ¿qué cree que necesita Necaxa para mejorar el próximo torneo? Y, no, eso a mí no me corresponde, pues ya, pregúntenle a quien le toca. ¿Neta? No mames, ¿así dijo? ¿Eso es lo que vas a responder? Sí, o sea, yo nomás vine por 4 partidos y ya, o sea, yo no sé. Eso fue su postura de la... Digo, no es por justificar, pero sí se nota que está ahí a la de a huevo. La verdad. Sí, sí, eso parece que fue así. Pues a mí me pusieron. Yo porque le dijeron, cumpliendo. Tienes que estar ahí, ¿no? Sí. Digo, no está bien, ¿eh? No digo que esté bien, no. Pero sí se nota que pues ahí está, porque le dijeron, órale, vas tú. Sí, no, y mejor pues, hubieran puesto al Borita. Vamos, o sea, por ejemplo, ese sería una personalidad de alguien que de verdad que le crees que puede estar dirigiendo un equipo. A mí también el profe Clark se me hace que todavía no está en esos niveles. Yo le creo más que al Borita hubiera estado, pero pues... O hasta, no sé, el ¿cómo se llama este? El que demandó a Necaxa y ahorita ya está como técnico ahí también. En alguna de los... ¿El Jesse? El Jesse Palacios. Ponle tú. Hasta hubiera estado bien para él, pero pues como que no se quisieron quemar o algo. Y pues le tocó a profe Merino y ahí... No, pues yo estoy aquí. No, de hecho, es una actitud muy rara porque... O sea, es muy sencillo el señor. O sea, uno... Cuando va a prensa se da cuenta, pues el profe, el técnico normalmente pues sale a conferencia, se regresa termina la conferencia, se regresa al área técnica y se sale por la zona de estacionamiento para ya ir a agarrar para su casa, ¿no? Profe Merino termina la conferencia, va como que ni se cambia, todavía en pants sale, pero por donde está la zona de prensa, o sea, por donde está el camión, y se sale por la puerta de prensa. Así como ya con su morral y su gorrita y se salió sin tenis ya para su casa y pues nadie lo ubica, pues, se salió como si nada. Pero digamos, el técnico que está llevando el equipo en primera división se sale como hijo de vecino ahí en medio de la gente. Digo, también por los riesgos que eso implica, ¿no? Muy raro el cómo está ahorita la cuestión de la banca, la dirección técnica de Necaxa. Que tiene sus... Digo, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea, pero pues es como fuera de lo común. Seguimos. Fernando López Ramírez dice, por todo lo que se especule, en mi opinión personal, sería buena opción para el próximo torneo, tanto Sibaldi como Daniel Guzmán. Los dos tienen carácter y han demostrado ser buenos técnicos. Memo Vázquez, por otra parte, su mejor torneo fue con Pumas. Ya dirigió a Cruz Azul y no logró mucho, y ahora con Veracruz tampoco ha demostrado ser bueno. Si Hernández Lash va a seguir como director deportivo y sigue haciendo malas contrataciones en 2 torneos más, veremos de nuevo cuenta al Necaxa en la primera de ascenso. Ok. Otra vez es mi opinión y puedo equivocarme también, pero yo creo que Necaxa necesita primero un mejor director deportivo y ya después se piense en el mejor director técnico. Bueno, pues yo creo que Lash se queda. No creo que lo muevan. No creo que lo muevan y viene... Pues ya me voy a Vázquez, ¿no? Y bueno, respondiéndole, yo pienso que Vázquez tiene más currículum que Daniel Guzmán, ¿eh? O sea, también, sí no le fue bien con Veracruz, pero a Daniel Guzmán no le fue bien con Xolos, que fue su último equipo de primera hace años, y con Leones Negros también le fue mal. Pero es que hacía... Y era primera. Y con Tampico Madero, ¿qué me dices? Ah, también no le fue bien. O sea, yo siento que Memo Vázquez tiene más currículum que Daniel Guzmán. Incluso que Siboldi tiene más currículum. Lo que pasa es que Siboldi es como la moda, pero digo, no es mal técnico tampoco, pero pues tiene más currículum. Sí, siento yo, ¿eh? Trayectoria. Pero es que también lo que dicen de Veracruz, pues es que ya desde hace años aquí en... ¿A quién le va bien en Veracruz, no? O sea, Veracruz es muy difícil, muy, muy complicado, sí. Gigas, el encaxista tejano, dice, bueno, escuchando el podcast quiero puntualizar lo siguiente. No estoy de acuerdo con eso de todos son apuestas. En los equipos de fútbol profesional es un equipo preparado, es un equipo que sabe tomar las decisiones correctas en los momentos correctos. La directiva de Necaxa en su momento tomó buenas decisiones. como haber elegido a Sosa para ascender al equipo, etcétera. Este año 2018 no se tomaron muy buenas decisiones, que digamos, por eso la situación del equipo. Me agradaría mucho la llegada de Memo Vázquez, un técnico de bajo perfil, con experiencia, con un fútbol no espectacular, pero sí muy efectivo. Necaxa no requiere de espectáculo, requiere de ganar partidos. Ojalá la directiva invierta, aunque sea para dos o tres jugadores, refuerzos de nivel, de buen nivel, dignos para buscar objetivos más allá de la Copa. Es cierto, habrá que esperar para que lleguen los resultados, pero que se vea que hay un avance. Ojalá Necaxa le gane a Monterrey, aunque sea solo por el orgullo necaxista, y claro, sumar puntos que ojalá y en el futuro no sean tan necesarios como en la porcentual ante un equipo diseñado para ser campeón de México. Saludos a todos. Y luego el mismo contestaba ya después, creo, del partido. Decía: nada que reprochar a los 11 jugadores que empataron a Monterrey. Con todo en contra, Necaxa fue capaz de sacar el orgullo, que era lo único que nos quedaba. Y se pudo rescatar un partido en donde los jugadores como Gallegos, Dieter, Leobardo, Brian, Ventura, dejaron hasta la última gota de sudor. Lo que sí me pone muy triste es ver cómo las porras oficiales o barra del equipo, además de los aficionados, abandonaron a Necaxa. Eso no lo puedo ni lo podré entender nunca. Pues no los abandonaron al final. O sea, estaba el cuadrito ahí, pero la gente ahí estuvo. Sí. Y sabe mejor, creo. O sea, a mí me gustó. Oye, pero lo de la apuesta, pues sí, ¿no? O sea, ¿a poco contrataron a Sosa y dijeron: ah, es que como este año vamos a ascender, ya, vamos de una vez, contratamos a Sosa, ascendemos y ya planeamos más? No sabían que iban a ascender. O sea, contrataron a Sosa con la idea de subir al equipo, pero no tenían la certeza de que iba a subir. Hasta, me acuerdo que Taker lo dijo muy bien, dijo que tenía un paquetote muy duro que levantar, porque en 6 meses tenía que levantar pues a un equipo prácticamente destruido, que no había ni calificado a la liguilla. Que es un poco, o sea, lo hizo. Y que es un poco también la situación que va a enfrentar Memo Vázquez, ¿no? O sea, le va a tocar recoger pedazos y armar algo nuevo, ¿no? Entonces, sí. ¿Memo Vázquez nos va a llevar al título en 6 meses? No creo. Pero tampoco es imposible. O sea, a eso nos referimos con una apuesta, porque es parte de la naturaleza del deporte. Nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Y cómo va a suceder partido a partido. Y pues por eso es una apuesta, pues porque tú le das la responsabilidad a alguien sin tener una certeza de que así va a ser. O sea, no son máquinas. Si no, pues no habría deporte. O sea, no hay... Es un poco también lo aburrido, en mi opinión personal, de, por ejemplo, la Liga Española. Que sea una liga de dos o tres equipos, cuando mucho, tres equipos. Por ejemplo, ahí, o sea, el Real Madrid contrató a Lopetegui y dijo: ah, este nos va a llevar al noveno lugar, a sufrir, ¿no? Es mi no es apuesta, pero yo sé que nos va a llegar a sufrir. Es lo que necesitamos. No, ellos apostaban por seguir, ¿no? Uh-huh. A seguir el buen paso del Madrid. No le salió y lo corre. Pues yo creo que es lo mismo, o sea, al final de cuentas es eso, es una apuesta, es un riesgo. Exacto. Ni en Fórmula 1, que es la máquina, hasta las máquinas fallan, pues. Entonces, es parte también del encanto, pues, o sea, lo que puede pasar. Te puede tocar estar arriba y estar abajo, la rueda, la fortuna, pues. Y ya es lo que hay en el sitio. ¿Tenemos algo más en YouTube, Alex? En YouTube no se hicieron presentes esta vez, creo que porque el pasado no estuvo y apenas está como regresando el podcast, pero sí hay uno que nos reclaman y dice: sí deben de criticar a los dueños y a la directiva, es su obligación decir lo que está mal en el club, solo se lavan las manos. Luego escribe Ricardo Contreras Pérez. ¿Pero a qué se refiere con que se lavan las manos? Pues que en el podcast pasado no dijimos, yo creo, que la directiva está mal, que deben irse todos. ¿Pero quién se lava las manos, la directiva o nosotros? Pues yo creo que nosotros, ¿no? Ah, ¿pero pues nosotros qué? Como dije, los tinajeros ni nos conocen. Sí. Bueno, a mí sí, Santiago sí me conoce. Platicado un par de veces. Bueno, es que tú eres gente bien allá en Aguascalientes, ya te lo dije. No, ya tiene un rato que no lo veo, pero digo, porque andaba también en las Europas, no lo hemos mencionado, pero ahí en sus redes, andaba en Villarreal ahí arreglando asuntos con lo de Iturra, que ya va a jugar creo en el submarino. ¿Iturra le pertenece a Necaxa todavía? Pues como que todavía debe tener ahí asuntos con la carta, porque pues sí, ahí andaba tirando firmas Santiago en las instalaciones del Villarreal, y todo esto sacado de redes sociales. A lo mejor pues es algo de dinero, ¿no? A lo mejor no le terminaron de pagar algo los de el Málaga, ¿era? O el Mallorca, no sé quién era. Málaga. Sí, a lo mejor por ahí, y le cedieron la deuda al submarino. Sí, algo, no sé, algo debe haber. Ahí que pues sí, no quizás. Los conozco, pero pues sí, o sea, el hecho es que ahí estuvo y sale la fotito de Santiago ahí firmando con Iturra, la foto, ya sabes. Como cuando presentan a un jugador y está la directiva anterior y la nueva. Sí, ¿sabe? Ahí pero está. Ajá. Pues es que no creo que haya mucho que saque criticar. Ya lo dijimos, el torneo fue muy malo, fue mediocre, fue el peor que se ha tenido desde que se regresó, y tal vez uno de los peores de los torneos en Aguascalientes. Sí, pero, o sea, eso ya lo dijimos, y que también han hecho bien las cosas en su momento, pues también. Es que y ahorita lo hicieron mal. Que se juzga por el último resultado y no por todo el proceso de 4 años que llevan ahí. No, o sea, pero el último resultado fue malo, fue pésimo y lo dijimos. Y ahorita se están haciendo cosas para que ese resultado se revierta, pero sí, o sea, el equipo no funcionó ni en la directiva, ni en el cuerpo técnico, ni en los jugadores menos. Entonces, sí, no tenemos problema en decir eso, lo hemos dicho. Y que también siempre, la misma directiva lo reconoce desde el hecho que mueve al técnico. O sea, si ellos creyeran que todo estaba bien y así, pues lo hubieran dejado, ¿no? Creemos en el proyecto y creemos que va a mejorar, y, o sea, se hubieran mantenido en esa, pero no, o sea, si lo mueven es porque saben que la situación no estaba bien. Sí. Entonces, pues, ahora también, si quieren que reventemos a Hernández Lash, pues no. O sea, Hernández Lash falló este semestre todo en sus en decisiones y demás, pero igual, o sea, pues también ha hecho cosas buenas, y no, o sea, no, una cosa es criticar lo mal hecho o lo bien hecho de un trabajo, y otra reventar, que es a veces como que lo que quieren, ¿no? Entonces, no, pues, y lo peor es que si reventamos, van a decir que nosotros, que cómo somos, ¿no? Sí, no, o sea, sí, no, Hernández Lash, a mí ni me cae bien, de una vez lo digo, pero o sea, ahí está, y la cajeteó en este semestre todo. Entonces, pues él tendrá que limpiar todo su desastre, lo tendrá que limpiar y ya. O sea, eso es lo que es. Y digo, también por declaraciones que me tocó escuchar, o sea, yo es que te explico lo que, o vengo aquí a decir lo que yo conozco, lo que sé, lo que me entero. Del porqué de la situación. Podremos o no estar de acuerdo, pero o sea, si entiendes el, o sea, si escuchas la situación del porqué, por ejemplo, la salida de Barovero, del Piojito, del mismo Igor, o sea, pues uno no quisiera que se dieran así las cosas. Uno quisiera que el equipo tuviera la solvencia económica de los grandes de Europa y que fuéramos que estuviéramos compitiendo en esos niveles, ¿no? Pero no es así, o sea, no podemos engañarnos y no podemos abstraernos de la realidad del equipo. O sea, entendamos, si lo queremos es porque lo entendemos como es, ¿no? No por lo que quisiéramos nosotros que fuera. Esa es quizás a veces de repente la diferencia en cuanto a las opiniones en redes. Digo, porque creemos que o sea, queremos a un equipo que tuviera las posibilidades económicas, te digo, de un Madrid, de un Barcelona, cuando no es así. O sea, entendamos primero la situación de Necaxa y en base a eso exijamos, sí. Eso no se pide, no se juzga, y tan es así que, pues, muchas cosas se dijeron aquí durante el torneo, de lo que tenían que haber sido y que no fueron, ¿no? De los errores de Leaño también se mencionaron en su momento. Entonces, aquí simplemente damos nuestra opinión a cómo vemos la situación, pero viendo el panorama mucho más amplio. Ahora, que tampoco hemos querido pretender nunca que nosotros tengamos la razón en todo o la verdad absoluta, ¿no? No. O sea, es nuestra percepción personal. Ya. Y siempre con buen humor, porque también eso se nos olvida de repente. O sea, hay cosas... El fútbol, decían, es lo más importante, lo menos importante, ¿no? O sea, hay cosas más relevantes en este mundo y pues vamos a divertirnos con fútbol nada más. Se enojan porque hace una semana les pongo, pásenme un six. Y está bien reírse de uno mismo también. Ay, no se lo tomen tan a pecho. No está. Si hasta nosotros nos reímos de nuestras pendejadas, cómo no. Aquí también nosotros la que hemos cajeteado bien padre, ¿no? Pero nos reímos. Hay que reírse, gente, hay que reírse. Bueno, en Twitter. En el Twitter, ya saben, hashtag de Podcast PR, la sección de Uriel Botello dice: no me suena una mala opción Memo Vázquez. Perdón, dije Uriel Botello, no, quise decir Bote Power, sí, Bote Power, quise decir que es arroba Bote Power. No me suena una mala opción Memo Vázquez. De cualquier modo, si ya se tomó una decisión, hay que darles el beneficio de la duda. Van a comenzar otra vez de cero. Y esperemos que no haya demasiados cambios porque ya sabemos cómo se batalla con el equipo nuevo. Él mismo dice, jajaja, chale, ¿ya ven? La llevan contra la hermandad en automático, tanto que ni se acuerdan de lo que dicen cuando defienden a la directiva. Entre paréntesis pone Alex. Les digo, parece que nomás opinan por reflejo. Y sí, más espacios y en Arjona, por favor. Ese último, voy a hacer un comentario nada más. Vamos a poner a Arjona otra vez ahorita para que se le quite. Aclarando el punto del podcast pasado, es que cuando se ponen a contrariar a la hermandad, sí se les ha soltado decir cosas como, entonces que le dejen de ir. Pues, no sé si lo hemos dicho, ¿no? Sí, por eso mi comentario. No sé si hemos dicho algo así. Creo que alguna vez que le usamos la cita... Al Barcelona. Que le vayan al Barcelona, ¿no? Sí, quizás. O algo así. Pero es también es un meme, pues. O sea, es un chiste Miguel de Miguel de Jesús. Ok. Él mismo dice, pone como hashtag, ya Dallas Taker. Ja, ja, ja, ese mordo que es un loquillo. Pero sí, Taker, si no las das, probamos que él es real, pues mira, eso ya es pex tuyo, no mío, ¿ok? Y finalmente dice... Sabrina sin Salem parlante no es Sabrina. Eso en relación a alguna de las varias cosas que platicamos en el contenido Patreon, ¿no? Ajá. Pero sí habla. El gato no. El gato no, pero el familiar sí habla. Y es que sí habla, pero no lo escuchamos porque solo habla con Sabrina. Pero en fin. Ok, en el Twitter eso es todo, pero tengo un comentario que fue vía correo electrónico, junto con su quiniela, nuestro Patreon, Martín Ortiz, escribió ahí algún comentario, dice, lo voy a dar lectura. Saludos a todos los protagonistas de PR, no opino seguido y tampoco hay mucho que decir de Necaxa. Ya están reventando al nuevo técnico y como siempre la banda se pasa. Creo que hay que ver cómo arma al equipo y apoyar, porque de todos modos es el nuevo DT, nos guste o no. No espero mucho... En lo que falta de la temporada, solo empezar de nuevo y ver qué pasa más adelante. Gracias por su tiempo en el sitio, como en el podcast. Lo espero cada semana y vaya que sí me divierto con todos ustedes. Es mi cumple este domingo, compadre. Ahí me mandan un saludito. 34 por fuera, pero 21 por dentro. Ja, ja, ja. Dile a Alex que ya cante de perdido. ¿Qué? Qué atascón, digo. Gordo cuspeta. Fíjate, yo iba a decir que es como tú. Oh, ¿qué pues? No. No, pero tú por fuera llevas más. Por dentro no sé, no. Hombre. Ok, repito, 34 por fuera, pero 21 por dentro. Jaja, dile a Alex que ya cante el de perdida las mañanitas. Si no, que sea un trío sin albur. Ve, no, gracias de nuevo, ya los estaré escuchando como siempre atento. ¿Me repites el nombre, por favor? Martín Ortiz. Martín. Hoy es Patreon, ¿no? Es Patreon, es Don Martín. Don Martín, no, disculpe usted. Muchas felicidades, ¿eh? Estas son las mañanitas que cantaba PR para ti. No, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Muy bien. Síguele, Alex. Despierta, mi bien, despierta. ¿Así va? Despierta, Martín, despierta. Ah, despierta, Martín, despierta. Mira que ya amaneció. Ah, están con todo y mañanitas, cómo no. Recitadas, pero bueno. Es que cantamos muy feo, sí. Y además el único aquí que va a cantar es Alex Rodríguez, pero eso va a ser solo para Patreones. Exactamente. Así que ahorita en la sección de Patreon, Alex las canta completas. Pues un abrazo a nuestro compadre. La felicitación hasta allá. Y pues sería todo en la sección de saludos mentadas y reventadas, señores. Pues ahí está. Pues un abrazo a Martín. Y bueno, también aprovechar también hablando de Patreones, el saludo a Don Baldo, que en su gira por Aguascalientes, que todavía no termina, al menos en lo que grabamos esto, todavía nos queda un derbi argentino por compartir. Pues el agradecimiento por su visita, por la buena onda, por la buena vibra siempre, y recordarle a la banda que ahí está todavía el cierre ya del Rayo Mayor. En la parte interesante, cada vez se pone más complicado elegir. Sí, porque ahora ya va a ser Aguinaga contra Aguinaga. No, pero ha habido buenos duelos por ahí que no implican necesariamente al Eterno 7, dirían algunos. Está bueno, la verdad hay que poner, no sé, el criterio más fino para poder decidir a veces, y pues no lo dejen de seguir, más bien no dejen de seguir ahí las redes en Facebook en Pasión Rojiblanca y en Twitter ahí con él mismo, con Megadeth Raven. Que cómo es su Twitter de Megadeth Raven, así sí, tal cual. Pues ahí síganlo para que no se pierda ningún duelo del Rayo Mayor, que se va poniendo más bueno cada vez. Que de hecho cambió, a ver, ¿el Rayo Mayor o Baldo? ¿Qué es lo que se va a poner más bueno cada vez? El Rayo Mayor. Ah, yo dije, no manches, Mordok. Ok, que además cambió, ¿no? Ahora son las votaciones diario, sí, según vi. Sí, sí, sí. No sé ahí cuál es el algo me estaba platicando de Alex, que le estaba sugiriendo que dejara toda una semana, creo que la final o algo así. Sí, pues es que como es una sola votación, pues pensé en que fuera como la más larga. Ajá. Sí, puede ser. Pero bueno, ahí estén al pendientes, y porque sí, digo al pendiente, porque sí hay diario un video para ver. Ok, pues ya se la saben. ¿Qué iba a decir? Saludo al compadre. Como de que no, que ahora no, como han dado medio desconectado de todo otra vez. Ni siquiera he platicado ahora con él. Ni de lucha, ni de nada. Sí. En fin. Y una disculpa en nombre de Murdo, que eras, si ¿sí? se puso en estado inconveniente. No, sí. Al contrario, estaba muy divertido todo. En serio, mira, vamos a aclararlo de una vez. Ajá. Nosotros no lo hicimos así. De hecho, con nosotros el señor Eras hace de la boca chiquita. Casi, casi pide una coronita, por favor, porque una de las otras no me la acabo. Y luego nos llega información de sus desfiguros, ¿verdad, Alex? Bueno, digamos que este año he descubierto talentos que no sabía que tenía. Claro, pero no fueran Alex Rodríguez y Gerardo Taker, porque yo no. ¿Verdad? En fin. Uley. Vamos despidiéndonos, ¿no, señores? Sí, ya vamos. Redes, bien. ¿Qué tenemos? Alex. Redes. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y como Lex Fénix en Facebook. Con Murdock. ¿Tú, Taker, nada? No, yo no tengo. Dallas Murdock. @ Gerardo Taker está deshabilitado, ¿eh? No, pero da las tuyas, güey. Ah, digo Quisieran. Bueno, @ Murdoqueras en Twitter y en Instagram. Y en Facebook le pueden dar like a Murdoch Eras Cartoons, ya se me estaba olvidando, que ya vamos cercanos a los 3,000, ahí por favor compartan. Vienes aquí a presumirnos. Ahí vamos los likes, ahí vamos. Y todo orgánico, porque cero pesos. En fin, ahí estamos en redes y pues ya saben las de PR, ¿no? Arroba Pasión Rojiblanc en todas. Exactamente, ¿no? Las rolas. Entramos con Chetes, cantautor, acá, compositor, que ya tiene un rato que no hace nada, pero bueno, no sé si ya esté retirado o esté haciendo otras cosas, vendiendo tamales, no sé, pero es regio, entonces pues, cabía. Y pues dedicada a Marcelo Trapito, regresa, ¿no? Con Chetes. Y vamos a salir con, pues como vamos a la... ¿Qué? Ya está. Hola, Alex, ya ves cómo es. Alex, haciendo... Bueno, ahorita veamos qué es. Ok. Y vamos a salir con Los Enanitos Verdes. Y tus viejas cartas, pues por esto de las giras argentinas que va a tener la selección. Y por la final de Libertadores, que anda muy argentina también. Pues ahí vamos con Los Enanos Verdes. Oye, pero la semana que entra sí ponemos al gigante guatemalteco, ¿verdad? Yo creo que sí, pues igual toca. No sé. Bueno, en fin. Pues así ya, vámonos. ¿O qué? Cierre, Don Taker. Pues vámonos, señores. Esto fue el episodio 210 del Podcast PR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Hay fecha FIFA, pero también hay podcast PR, perdón. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvieron mis compadres, mis compañeros y amigos, Don Murdoqueras y Don Alex Rodríguez. Que a Murdo, por cierto, ya le vamos a poner segundo apellido, pero eso lo van a hacer los patrones. Vámonos, señores, despídanse. Adiós. Chao. Bye. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme. Ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? Creí ya para estar mal, pero el otoño golpeó nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de atrapan, no podemos escapar? Y es así, nuestro corazón sufre. Sigue dando vueltas y vueltas.